Heaven and Hell, del álbum que lleva el mismo nombre, año 1980, es la banda Black Sabbath, aquí en Hard and Heavy. Sean bienvenidos a esta edición de hoy, 18 de enero del año 2026, domingo, y recuerden, es un programa que disfrutamos durante 3 horas, así que vamos hasta el día lunes 19 de enero. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. En las redes sociales me pueden encontrar como Mapache al aire. Siga también las de Radioactiva, arroba Radioactiva y arroba Radioactiva Medallo si se encuentra en la ciudad de Medellín. Iniciamos con esta bandota y con una voz distinta a lo habitual, porque estábamos acostumbrados a escuchar ahí a Ozzy Osbourne, pero traigo a el señor Ronnie James Dio, vocalista de la banda Black Sabbath. Estuvo por ahí un par de años, pero dejó muy buenas canciones con Black Sabbath y esta es una de ellas sin duda alguna. Vamos a tener a continuación bandotas como Motley Crue, escucharemos Slayer, también a la banda Korn. Ya les voy a traer información de Korn porque hay alguien de cumpleaños hoy domingo. Ozzy Osbourne ahora en solitario, Patient Number 9, de lo último que nos dejaba el príncipe de las tinieblas. En un rato también tendremos a una banda colombiana llamada Acutor. El metal colombiano con brutal existencia. También llega música de la banda Therion y Son of the Saves of Time. Y traigo desde Brasil a Sepultura y sus sonidos tirando por ahí a lo tribal. Rata Mahata en Radioactiva. Sean bienvenidos a una noche más de Hard and Heavy. Oh! El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Radioactiva. ¿Qué tal la pasa en esta noche de domingo? Quiero escucharlo, quiero leerlo también. Puede reportarse a través de nuestras líneas de WhatsApp en la ciudad de Bogotá a través del 300-534-0776, en Medellín en el 305-929-8277. Cuénteme con quién se encuentra disfrutando de esta noche en Hard and Heavy de Radioactiva. Si quiere escuchar alguna canción, alguna banda que hace mucho tiempo no oye, pues también me la puede recomendar a través del WhatsApp de Radioactiva. En un rato Creator estará con A Pleasure to Kill, tendremos a Ozzy Osbourne, como les comenté, Patient Number 9, y traigo los nuevos sonidos de una banda que en tres días, bueno, menos de tres días incluso, estará presentándose en la ciudad de Bogotá. Usted tiene la oportunidad también de ganar entradas escuchando Radioactiva. Les hablo de la banda Avenged Sevenfold, que tendrá cita este martes 20 de enero en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá como parte de la gira Life is but a Dream Latin America Tour. No se lo pierda, será entonces este martes a las 7 de la noche. Se abren las puertas del Movistar Arena para disfrutar de una de las bandas más importantes del metal alternativo de los últimos años. No se lo pierda en la ciudad de Bogotá. Y como parte pues de esa llegada de Avenged Sevenfold a nuestro país, traigo lo nuevo de ellos. Esto es Magic, suena aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. We'll be right back. lado oculto de la música es Hard and Heavy. Metal puro y duro alemán de parte de la banda Creator. Teníamos Pleasure to Kill, de esas canciones que lo ponen a uno a bolear mecha como si no hubiera un mañana, y pues las tenemos aquí precisamente en Hard and Heavy de Radio Activa. Recuerde también que tenemos página web donde puede enterarse de todo lo que viene a continuación, de todos los próximos conciertos, de eventos y demás. A través de www.radioactiva.com puede encontrar una gran cantidad de artículos que hablan de la actualidad del mundo del rock y del metal también. Y nos puede escuchar por internet seleccionando la señal de Bogotá en los 97.9 o en los 102.3 de Medellín. Saludos a todos los que se encuentran también en el exterior disfrutando de Hard and Heavy de Radioactiva. Más música, ya viene Slayer y Repentless. Tendremos algo de black metal de parte de Mayhem, Funeral Fog. Y hablemos de alguien que está de cumpleaños el día de hoy. Es Jonathan Davis, el vocalista de la banda Korn, que nació un 18 de enero de 1971 en Bakersfield, California. Y es uno de esos grandes vocalistas de la historia del metal. Está en el puesto 16 en la lista de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos, según la revista Hit Parader. Pues celebremos el cumpleaños número 55 de Jonathan Davis con la banda Korn, y esto se llama Got the Life. Suenen Hard and Heavy. Radioactiva. culto de la música es Hard and Heavy. Hace más de 10 años, la banda Slayer cerraba su discografía con tremendo discazo llamado Repentless, que es el duodécimo y último álbum de estudio de esta banda importantísima en el thrash metal. No estaba Jeff Hanneman en la guitarra porque, pues, lamentablemente había fallecido en el 2013, pero lo reemplazaba y debutaba con la banda además el señor Gary Holt, que hoy es el actual líder de la banda Exodus, que es otra de las grandes, las importantes del thrash metal en los Estados Unidos. Vamos cerrando esta primera hora de Hard and Heavy en Radio Activa, el Planeta Rock, la única rock en Colombia y en donde también tenemos un programa que suena muy potente todos los domingos a las 10 de la noche llamado Hard and Heavy. Voy a cerrar esta primera hora con Motley Crue con Too Young to Fall in Love y Ghost desde Suecia con una canción que llegó en el 2025 a ser parte de los nuevos sonidos de Radioactiva, Satanized in Hard and Heavy. Is hard and heavy. Casi llega el momento de empezar a fallarnos. De hecho, ya nos prometimos cosas que no vamos a cumplirnos. Hicimos un montón de agüeros que nos sirvieron pa' mierda. Lo único real es que ya tenemos que volver a madrugar para ganarnos ese escandaloso sueldo de 2 millones, o sea, el mínimo. ¿Somos sus tontos o no? No, señores. Este martes volvemos a cacarear, a entregar premios, a informar a medias, a hablar de música, a mostrar nuestras vergüenzas y a poner mucho, pero mucho rock and roll. Este martes 20 de enero nos vemos y nos oímos el gallo de Radioactiva, si es que Trump nos lo permite. Tenemos Q Extreme Champion, bombarding. El metal, el hard rock, el hardcore y el funk tienen lugar en Hard and Heavy de Radio Activa. Radio Activa.